Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos listos para ofrecerle a usted la emisión 138 de lo que va del año del noticiario de Zona Cultura. Y hoy la carita de Dios, este Quito, nos ha sorprendido. Pues está bastante nublado desde el sector del Valle que hemos podido venir. Aquí en el Parque del Arbolito podemos ver que está totalmente oscuro y creo que a todos nos sorprendió. Pensamos que todavía faltaba para que aclare el día, pero ay, mira el reloj, así que usted también hágalo por favor en este momento. Si tiene que ya salir, hágalo. No se olvide de conectarlo 100.9 de Cultura FM y 940 AM si va conduciendo, por favor, para que nos acompañe durante estos minutos y poder conocer más sobre la información cultural que se está generando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones que también se dedican al arte y la cultura. Quito amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Ya sabe, del reporte que tenemos hay probabilidad de lluvia de un 20%. No aparece el astro rey, pero no sabemos si más adelante pues se aparece y nos sorprende el día de hoy. Salga abrigado, por favor, evite resfriarse y vamos a conocer de inmediato este miércoles 24 de julio que hay en las calles de Quito y también en estas salidas hacia el norte y el sur del país. Listos en cabina Diego Salazar y Fernando Torres, y acá en la cabina principal pues de salida al aire se encuentra Andrés Molina, Darío Males, a quien le damos la palabra para que nos cuente qué pasa en las vías. Muy buenos días, amigos, un fuerte abrazo a todas las personas que ya nos estamos despertando, levantando con el pie derecho a todas nuestras actividades diarias, Sinceramente, hoy una mañana bastante fría que a más de una persona le debió haber puesto a pensar, a dudar si me levanto o no, y es que está bastante frío en la ciudad, una mañana para domingo, para quedarse en la casa, sinceramente, pero no, efectivamente estamos en miércoles, hay que levantarnos a cada una de nuestras actividades. Ya nos comentaba Laura sobre ese pronóstico del tiempo, sin embargo, esto también es muy variable y hasta ahora sigue engañando a los meteorólogos. Ayer, por ejemplo, pudimos observar que por tramos existía sol, en tramos de la ciudad, en cuadras había sol, había lluvia. Eso es una constante en la ciudad de Quito, no nos dejemos sorprender, siempre es muy constante. Hay lluvia por el norte, Darío, perdona. Chubascos, presencia de ¿sí? chubascos es lo que pude evidenciar en el norte, y me parece que eso está extendido en todo este valle de la ciudad de Quito, así que por el momento, hasta el momento conocemos de que habrá un clima bastante, bastante frío. Y el INAM ya nos ha señalado en un boletín presentado en los últimos días de que debido a la presencia de lluvia y en la región amazónica se puede observar de que para al menos este 26 y 28 de julio habrá acumulación de lluvias en las poblaciones que están asentadas en la cordillera oriental de nuestro país. Así que lo que puede suceder, no nos dejemos sorprender, puede pasar, es inundación de hogares y negocios, las rutas del transporte y los servicios de viaje pueden verse afectados, por lo tanto se tendrán tiempo de viajes más largos, así que también a tener precaución las personas que van a salir por el lado oriental de nuestro país. En cuanto a radiación ultravioleta, el INAMI nos señala que en la parte interandina Tendremos una radiación entre 6 y 8 puntos, baja para las comparaciones de las anteriores semanas. En la región amazónica de 6 a 9 puntos, litoral ecuatoriano de 6 a 10 puntos y en la parte de las encantadas Islas Galápagos habrá una radiación ultravioleta de 11 puntos. Así que a la par de las lluvias, también a cuidarnos, por supuesto, del sol. Recordemos que estamos en miércoles, el pico y placa está habilitado, arranca desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, la primera jornada, y la segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Si su vehículo tiene una placa en que termina con 5 o 6, le corresponde el pico y placa. No se olvide, estamos ya próximos de entrar al mes de agosto. Los automotores cuyo último número en su placa sea 7 deben realizar la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. No se olvide de eso, por favor, para evitarnos cualquier tipo de multas y también algún tipo de contratiempos. Así que mucho ojo con esas normativas. Andrés, sucede lo mismo en el sur. ¿Cómo estamos por ahí? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. La verdad, sí, en el sur se presentó lluvia intensa en la madrugada. ¿Intensa? Sí, continuó en horas de la mañana, lo que yo salía para acá. Continuó la lluvia, entonces, y neblina. Tener muchas precauciones de los señores conductores para que no haya... Hay que encender las luces de manera especial. La parte oriental de la ciudad siempre tiene mucha carga de neblina, lo que es la avenida Simón Bolívar, González Suárez, Velasco Ibarra. Las personas que vienen del valle, de igual forma, hay mucha presencia de neblina en el sector, así que prenda las luces e incremente la distancia entre los automotores para evitar cualquier tipo de accidente. Así es, el EQ911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. La vía Baeza-Papayacte está cerrada de 6 a 12 del día debido a malas condiciones climáticas y las rutas alternas son Quito-Ambato, Baños y Tena. También se trabaja en el sector de Yaguana con obras públicas que se está presentando en este sector de la ciudad. Las recomendaciones de los señores conductores, como ya ha mencionado Darío, prender las luces, respetar las señales de tránsito y bajar la velocidad en este clima que es muy peligroso por el tipo de deslizamiento de las llantas. Ahí están las novedades. Recuerde, ya lo había mencionado Andrés, Quito, Ambato, Baños, Tena es... la vía alterna para que usted pueda ir hasta la Amazonía ecuatoriana debido a este deslizamiento que existe en esta vía de Papayacta. Con esto, pues vamos, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también puede descargar la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar también de la programación en su teléfono celular. Aquellas personas que están revisando de pronto las páginas o están navegando en este instante, le invitamos a www.casadelacultura.gov.es, donde usted tiene toda la programación que se está desarrollando en nuestra institución, así como también puede revisar qué pasa con el cine aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su vez disfrutar de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que solo tiene que dar un clic en Radio CCE y puede disfrutar igualmente de la programación que le ofrecemos. Nos vamos de inmediato entonces a conocer la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Este 24 de julio se recuerda personajes íconos de nuestro Ecuador. Se ratifica el presupuesto para el Festival de Loja. El mismo se asciende a $1,642,856. Quito y el Ecuador inicia una lucha contra los incendios forestales. Gala de aniversario del Ballet Nacional arrancó anoche en la Casa de la Cultura. Libro Historia del Deporte Carchense se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición de Orbe Novo Tecades del maestro Osvaldo Guayasamín se presenta en la Casa de la Cultura.

Fruto de sus estudios e investigaciones, publicó importantes obras literarias, especialmente de carácter educativo y didáctico, tal es el caso de Homenaje al Faro, Refranes castellanos en la obra de Juan Montalvo, Máximas morales de Fray Vicente Solano, Fuera del diccionario, Huellas de un labor, Hijos, Plumadas, San Jacinto y su pueblo, Celda carcelaria. Escrito en 1953, luego de su permanencia en la antigua y lóbrega cárcel guayaquileña de la calle Julián Coronel, donde fue recluido en orden del gobierno del doctor Velasco Ibarra. El hombre físico falleció en 1988, pero sus profundos estudios y sus encantadoras páginas sobre el folclore ecuatoriano y americano, sobre las costumbres y culturas de nuestra América, tienen cada día mayor autoridad y superior importancia. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y vamos a continuar con la información. 7:16 a.m, la hora exacta. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, el alcalde de Loja, Jorge Bailón, y más autoridades de la provincia, en rueda de prensa, informaron a la ciudadanía sobre el proceso que se lleva adelante para la consolidación de la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. El presupuesto para la entrega de esta edición del Festival de Loja es de $1,642,856 más IVA. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, aclaró en la rueda de prensa sobre el comunicado del 22 de julio de este año sobre el proceso de licitación para la contratación de la preproducción, producción y postproducción de la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, el mismo que ha sido subido al portal de compras públicas, dado que el anterior se declaró desierto, puesto que las ofertas incumplían con los requisitos mínimos en los términos de referencia. Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio. Se estima que la publicación se realice no más tarde del 20 de agosto. Como les digo, hemos seguido todos los procesos de la manera más rápida y eficientemente posible, de acuerdo a lo que estipula los acuerdos internacionales y la propia ley del CERCOP. No había ninguna manera de que nosotros, en el espíritu que tenemos de cuidar el dinero público, de cumplir la ley, de respetar los procesos, hubiéramos podido, en términos coloquiales, hacer la vista gorda y asignar ese presupuesto. Nosotros nos debemos al pueblo ecuatoriano. Este es un festival, como dijo el gobernador, que es de todos los ecuatorianos, que es sede en Loja, pero es una ciudad con el dinero de todos, incluidos los lojanos, y es nuestro deber no solamente cumplir y ser cumplir la ley, sino respetar y cuidar exactamente el dinero público. Por su parte, el alcalde Jorge Bailón mencionó que consolidar el festival implica poner buenos cimientos y trabajar año tras año para que el festival sea reconocido. El burgomaestre invitó a planificar el futuro cultural de la ciudad, dejando de lado situaciones políticas. Además, dio a conocer que el municipio destinó recursos para financiar la parte que le corresponde, como es el Festival OFF, y que dentro del orgánico funcional de la institución han ubicado el festival como una dependencia directa con la alcaldía a fin de vigilar de forma permanente este evento internacional. Hay que planificar el futuro cultural de nuestra ciudad. Esto es lo que tenemos que hacer al contribuir mancomunadamente, dejando de lado plataformas políticas, para que este festival sea un éxito. Por su parte, el gobernador Eduardo Jaramillo dijo que este evento, que tiene una duración de 11 días en el mes de noviembre, es un dinamizador de la economía de Loja y una ventana para mostrar el nivel cultural de esta región. La oportunidad para que artistas locales puedan mostrar la vida internacional. Esa es la dinámica. El verdadero sentido del festival es el aspecto cultural, artístico, un mundo de expresión. Y el otro elemento, sí, a partir de lo cultural, de lo artístico, que se convierte en un dinamizador de la economía de la provincia de Loja, del sur del país. Creo que esos son los objetivos fundamentales. Adicionalmente, el ministro de Cultura y Patrimonio sostuvo una mesa técnica ampliada con los representantes de las instituciones públicas y privadas comprometidas con el desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Realizó también un recorrido por las instituciones como el Teatro Benjamín Carrión Mora, sede principal del festival, y de la Orquesta Sinfónica de Loja. Finalmente se reunió con las autoridades de la Universidad Técnica Particular de Loja para analizar el proyecto de la carrera de artes escénicas diseñada por esta entidad educativa y en lo referente a la postulación de Loja como ciudad creativa ante la UNESCO. Juan Fernando Velasco informó que dicho expediente fue recibido y estará en evaluación por este organismo internacional en la ciudad de París. Vamos a seguir con la información. En los últimos 7 años, Ecuador ha perdido más de 62,000 hectáreas por incendios forestales. Ahora el plan contra incendios se activa desde los gobiernos locales a los nacionales. Quito con el plan de activación, prevención y respuesta ante la incidencia de incendios forestales 2019 y el país con la campaña Ecuador sin fuego buscan parar las estadísticas del verano sucedidas en los últimos 7 años que muestran que cada verano los incendios forestales se incrementan. Datos del Ministerio del Ambiente señalan que en los últimos años se han perdido cerca de 60,000 hectáreas bajo las llamas del fuego, lo que ha representado una pérdida económica en cerca de 65,75 millones de dólares en recuperación ecosistémica. A nivel nacional, de julio a octubre, la campaña Ecuador sin fuego llegará con diferentes actividades de educación ambiental con niños y jóvenes de escuelas y colegios, comunidades y actores sociales. Además, se realizará la entrega de kits para el combate de incendios forestales a 7 áreas protegidas del estado. Mientras que en el ámbito local, a través del Cuerpo Táctico Forestal, se han formado y preparado 49 brigadistas forestales comunitarios para el presente año, quienes se activan y sensibilizan a la comunidad sobre la importancia de la protección de bosques y sobre lo perjudicial de quemar basura y residuos vegetales en terrenos y quebradas, como suele hacerse en las áreas rurales previa a la siembra de nuevos cultivos. Estos brigadistas se encuentran ubicados en las parroquias de San José de Minas, Puéllaro, sector del Atacazo, Parque Metropolitano del Norte, El Tingo y Pifo. A la par del esfuerzo nacional y local por evitar los incendios forestales, se debe mencionar la aplicación de la ley en casos de piromanía. El Código Orgánico Integral Penal, conocido por sus siglas como COIP, en su artículo 246, señala que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. En la casa. 7:24 a.m, continuamos con información de la casa. Al cumplir su aniversario 39, el Ballet Nacional del Ecuador, dirigidos por el maestro Rubén Guarderas, desarrollan 4 jornadas de celebración con lo mejor de sus obras. El elenco ballet de cámara con el ballet clásico, el ballet urbano y más forman parte de esta gala que tuvo anoche su inauguración formal. Tras 39 años de vida institucional, de haber creado el Ballet Nacional de Ecuador ahora, cuando habíamos empezado como Ballet Ecuatoriano de Cámara, un 26 de julio de 1980. Luego, pues, ya en el 2004, ya grandes, ya creamos la Escuela Metropolitana de Danza, o sea, Metrodanza, y producto de tener a esos estudiantes aquí en la Casa de la Cultura y creada la escuela aquí en la Casa de la Cultura, pues empecé con la creación del Ballet Metropolitano, luego el Ballet Contemporáneo y por último el Ballet Urbano. Y así lo destaca el director del Ballet Nacional del Ecuador, Rubén Guarderas, a la celebración especial por los 39 años de vida institucional de su agrupación. Para sus principales personeros, son años de trabajo, sacrificio y mucha pasión, llevando el arte de la danza con sus mejores obras a todo el país. Dentro de esta gala se ha preparado una exposición con tres áreas: gala de exposición fotográfica, tributo al diseñador Pepe Rosales y un video galería mostrando lo mejor del ballet a lo largo de los años. Hemos hecho un poco un museo, ¿no? Un museo a la inversa, un museo que tiene que ver con muchas fotografías, con un recorrido y desde la visión del fotógrafo, o sea, de quien toma la fotografía. Tenemos algún par de videos también que hemos hecho que son retrospectivos y que son de momentos importantes. Y tenemos también la ubicación de vestuarios, diferentes vestuarios de las diferentes obras. Como historia fueron Camila Smith, Rocío Silva, Ramón Zulén, César Orbe, Jaime Orbe y Rubén Guarderas quienes se juntaron y formaron el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Corría el año 1980 y el Ecuador contaba ya con un único elenco especializado en danza clásica y neoclásica. El maestro César Orbe recuerda parte de la historia del ballet y uno de los elementos que se presentan como lo es el vestuario. Aquí tenemos parte del vestuario del Ballet Metropolitano, es una parte muy pequeña, pero muy importante para nosotros. Vamos a cumplir 39 años, así que estamos muy, muy contentos, muy felices de haber cumplido con este trabajo importante que es para nosotros la danza. Para nosotros el Teatro Nacional, cualquier lugar que vayamos, son lugares muy importantes para nosotros, porque es el público el que nos debemos a nosotros. En los 4 días del evento se podrá apreciar obras como la Suite Carmen, preparada por el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Tatuaje, una puesta en escena por el Ballet Contemporáneo, Chacana, una obra del Ballet Metropolitano, Latino, obra del Ballet Urbano, además del reestreno de los Tres Mosqueteros como un clásico del ballet. Rafael Espinosa Vizcaíno, uno de los bailarines, nos cuenta sobre su personaje y una de las tantas anécdotas que dejaron noches de presentación. Soy de la ciudad de Guayaquil, trabajo en el ballet desde hace 4 años. Mi personaje en esta obra va a ser en la Suite de Carmen, uno de los toreros solistas. Gracias a la coreografía del maestro Héctor Sanzana, podemos poner en escena el día de hoy nuestras fiestas de 39 años de aniversario y de funcionamiento. En el ballet siempre tenemos muchas historias, pero realmente una anécdota es que de repente una vez salí con calentador en función y fue terrible, de verdad. Sandra López, su esposo William Romero y su pequeña Andrea Romero vinieron a disfrutar de estas obras y nos cuentan la sensación que se vive al ser partícipes de las obras del Ballet Nacional del Ecuador. Es una expresión artística demasiado hermosa y que los padres deberíamos cultivar esto en nuestros hijos. A mi hija le gusta muchísimo, la tengo desde muy chiquita en una academia de danza, de Metro Danza. Entonces deberíamos impulsar más de esto, apoyar todo este tipo de eventos. Y mis prácticas en Metro Danza me gustan mucho y mis padres siempre me han apoyado en mi sueño de ser bailarina. Con mis profesores aprendo y así cumplo mi sueño. Gato con Botas, que yo fui a ver acá. Y aquí estaban bailando, como dramatizando el Gato con Botas. Con mi familia hemos venido acá a partir de tratar de enseñarle a mi hija algo que le motive para que no pierda el tiempo como se pierde ahora con el internet y esas cosas. Encontramos la danza y una de las escuelas que mejor está en el país es la Metrodanza. Pues desde ahí hemos venido para acá, nos informamos por la prensa, por la web. Les deseo un éxito al Ballet Nacional de la Casa de la Cultura por sus 39 años. Conozco la labor que la hacen, que ha sido muy fuerte, ha sido un trabajo muy, muy, muy de mucho obrero. No se lo pierda, las obras del Ballet Nacional del Ecuador en su aniversario número 39, en las jornadas de este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26, 19:30, Teatro Nacional. Tenemos el miércoles Boletín y Elegía de las Mitas, el jueves tenemos Los Tres Mosqueteros, la obra grande, esa obra creada por el maestro Jaime Pinto. Entonces ese es el mejor regalo que nosotros podemos hacer en este aniversario, es lo que nosotros bailamos, lo que hemos preparado para el público. Hacemos una invitación, Ballet Nacional de Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hacemos una invitación a todo el público de nuestro hermoso país, de nuestra hermosa ciudad, para que asistan, vengan a ver el trabajo de 39 años que ha realizado Ballet Nacional de Ecuador con sus cuatro elencos. Bueno, los invitamos de parte del Ballet Ecuatoriano de Cámara y el Ballet Nacional de Ecuador a celebrar con nosotros los 39 años de institucionalidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita al nuevo mensaje de la música latinoamericana. En concierto, Matuxara. Y junto a ellos, Boca Libre. Actívate. Ensamble vocal Voz Vitale. El nuevo mensaje de la música latinoamericana. Este sábado 27 de julio a partir de las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. No te lo puedes perder. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:34, 7:34, y enseguida vamos a establecer contacto ya con la persona que se encuentra a través del 2220-966 y que tiene importante información que compartir con quienes son parte del noticiario de Zona Cultura. Darío. Bueno, sí, efectivamente, tenemos ya en la línea telefónica a Jorge Eisenberg, él es el director ejecutivo de la Fundación Osvaldo Guayasamín, y vamos a hablar sobre lo que se trata la exposición de Orbe Novo de Cádiz, litografías y aguafuertes de Osvaldo Guayasamín, que se inaugura esta noche a partir de las 19 horas en la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una muestra que se está realizando en torno al centenario del natalicio del pintor de Iberoamérica, Osvaldo Guayasamín. Y vamos a hablar también de otra serie de actividades que está llevando la Fundación, tanto a nivel nacional como también internacional. Buenos días, Jorge. Gracias por ser parte de la propuesta informativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, nosotros tenemos curiosidad sobre, primero, conocer sobre esta exposición de Orbe Novo de Cádiz, litografías y aguafuertes del maestro. ¿Qué es lo que van a presentar en esta noche? Claro. Mira, este es un libro, en realidad, libro de un formato muy particular, ya que tiene prácticamente 1 metro por 65, efectivamente recoge litografías y aguafuertes de Osvaldo Guayasamín que ilustran los textos de este libro que se llama De Orbe Novo de Cádiz, es decir, es la historia del Nuevo Mundo. Digamos, ha sido escrita prácticamente pocos años después de los viajes de Colón, y entonces relata estos viajes, y justamente lo que relata es el encuentro entre los dos mundos, y justamente pensamos que Guayasamín, y yo pienso que él también lo pensaba, él encarnaba en realidad ese encuentro. Y estas pinturas, estas litografías, perdón, ¿de qué año son lo que representa del maestro? O sea, las litografías representan, digamos, o ilustran más bien los textos del libro. Entonces son como inspiraciones, son interpretaciones de lo que se lee en el libro, es decir, que se habla de los viajes de Colón, de la vegetación, de la arquitectura, de las personas, de los dioses. Y entonces cada una de esas litografías y aguafuertes representa, digamos, una de las lecturas que Guayasamín hace del libro. Bueno, ustedes entonces van a hacer ya la presentación justamente este miércoles 24 de julio, pero este acto se suma a las diferentes actividades que durante estos últimos meses han venido realizando en la Fundación. Ustedes arrancaron con una muestra en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recientemente también abrieron otras actividades en la Prefectura de Pichincha y ahora están aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué otras actividades se vendrán con esta celebración del centenario? Claro, este año dedicado a los 100 años de Guayasamín efectivamente va a estar marcado por una serie de exposiciones y de eventos. Como ustedes habían dicho, se ha inaugurado con la exposición de obra gráfica en Lapuce. También habrá otras exposiciones de obra gráfica, probablemente en la Cancillería, en el Banco Central, esto en Quito, pero también en las 23 sedes de la Casa de la Cultura en Ecuador, con una colección de lienzografías, esto en Ecuador. En el extranjero ya ha habido un acontecimiento bastante importante en Madrid, en el que se ha expuesto obra original, obra que está en España, en la Casa Guayasamín de Cáceres, y esto se ha expuesto en una galería de Madrid que está frente al Reina Sofía, y esto fue en el mes de junio. Va a haber otras exposiciones en el extranjero también, que están en preparación, como en Qatar, en Corea, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces es un año muy, digamos, cargado, muy denso, con muchas exposiciones y muchos eventos. No hay que olvidarse el del 6 de julio, en que vinieron más de 2.200 personas a festejar el cumpleaños de Osvaldo Guayasamín, sí. Y esto duró desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Perfecto. A nivel internacional, usted que es una persona entendida tanto en el trabajo del maestro Osvaldo Guayasamín, como también de las diferentes corrientes y movimientos artísticos que se encuentran en todo el mundo. ¿Cuál es la figura que se mantiene del pintor iberoamericano? Bueno, eso depende de cada país. En España, efectivamente, digamos, es bastante conocido. Él vivió en Barcelona. Hay mucha obra de Guayasamín, además de la que está en la Casa de Cáceres. Y entonces, efectivamente, en ciertos medios se le recuerda y se le respeta. No hay que olvidarse que Federico García Mayor, que era director de la UNESCO en ese momento, español, fue una de las personas que contribuyó de manera decisiva para que se construya la Capilla del Hombre. Entonces, en España, digamos, es un punto bastante importante. En otros países, las exposiciones se han terminado en los años 80, y entonces hay que volver a retomar, digamos, la trayectoria de Guayasamín, ya que algunos directores no conocen a Guayasamín o se han olvidado un poco de él. Pero, digamos, de a poquito vamos recuperando la notoriedad que él ha tenido. Quisiera regresar sobre el punto nacional, esta propuesta de arrancar también con obras en los 23 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Contamos ya con algún cronograma de apertura? No, porque eso depende de la Casa de la Cultura, y entonces estamos coordinándonos con ellos para ver cuáles son las mejores fechas y cuál sería el orden, porque efectivamente aquí se trata de dos colecciones que van a circular, es decir, que esto es una exposición itinerante, y entonces nos vamos a coordinar con ellos para fijar esas fechas. En estos últimos días, ¿ha existido algún cambio dentro de la Capilla del Hombre, conociendo el centenario del maestro Osvaldo Guayasamín? Y a esto me refiero, ¿si ha existido un cambio en cuanto a la demanda del público por acercarse y conocer más del trabajo? Bueno, lógicamente, como usted quizá ya lo sepa, se ha recuperado el mural de las manos que estaba en UNASUR, y efectivamente ahora está expuesto en la capilla, en la planta principal. Y efectivamente el 6 de julio la mayoría de la gente, además de participar en el evento del cumpleaños, lógicamente estaba muy curiosa y interesada por ver este magnífico mural. Y la verdad que es un orgullo para la Capilla del Hombre, y pienso que completa el proyecto de Osvaldo Guayasamín, ya que ese mural es uno de los de las obras quizás más importantes que él ha hecho. Bueno, amigos, ahí lo tienen, todo lo que acontece en torno a la celebración que se está llevando a cabo por el centenario del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín. No se olviden, hoy entonces estarán arrancando a las 24 de julio, a partir de las 7 de la noche, en la sala Joaquín Pinto de esta Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presentación de este libro de Orbe Novo de Cades, Litografías y Aguafuertes de Osvaldo Guayasamín, que recoge ilustraciones del artista ecuatoriano a propósito también del quinto centenario del descubrimiento de América en 1592. También, por favor, director, este trabajo, esta obra, se trata de un libro, nos señalaba, y eso, ¿hay algunos ejemplares o cómo es un poco la difusión de este trabajo? Bueno, digamos que la Fundación posee un solo ejemplar, pero efectivamente hay varios que circulan por el mercado internacional. Y entonces por eso es muy importante, porque es muy rara esta obra, claro, finalmente, para los quiteños y los ecuatorianos, y en general los extranjeros que se encuentran en este momento en Quito. Es una oportunidad única, porque es muy raro poder ver este libro. Bueno, entonces ahí tenemos la oportunidad de conocer más sobre este trabajo. Queremos agradecer al director ejecutivo de la Fundación Osvaldo Guayasamín, Jorge Eisenberg, por habernos acompañado. Éxitos, y de igual forma nos mantenemos pendientes sobre toda la información que ustedes están generando, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, con las diferentes muestras en homenaje al natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7 de la mañana con 44 minutos, continuamos con información. El día de ayer, martes 22 de julio, en el Pabellón de las Artes Núcleo Pichincha, se llevó a cabo la rueda de prensa de los Premios Unidad 2019. Una mañana en la que artistas ecuatorianos presentaron sus propuestas artísticas e inquietudes para esta premiación, que se realizará este próximo 8 de agosto en la BOOM, Nueva York, y que un mes después se los entregará también en nuestro país. El día de ayer se llevó a cabo la rueda de prensa de los Premios Unidad, un encuentro en el que participarán varios artistas ecuatorianos y que se ha venido realizando desde hace algunos años atrás. El objetivo de los Premios Unidad es dar a conocer a los nuevos talentos ecuatorianos en el exterior, por lo que en esta ocasión se han decidido abrir las puertas a solistas y agrupaciones musicales. Alex Bautista, presidente del jurado de Premios Unidad, nos cuenta más de esto. Nosotros hemos tenido ya por varios años estos premios. Entonces se califica a solistas pop, hay solistas cumbia, hay grupos cumbia, hay música nacional. Entonces tratamos de, este año tenemos DJ, entonces estamos adhiriendo nuevas propuestas, ¿no?, y nuevas categorías. El objetivo de esta producción es la participación activa y entusiasta de los actores musicales ecuatorianos, que se destacan en la música, el área triestatal, artistas, empresarios, productores ejecutivos, productores musicales y promotores. Los artistas que participarán de este encuentro en Estados Unidos serán premiados del próximo jueves 5 de septiembre en el Pabellón de las Artes. Esperamos al inicio de nuestra existencia, en este caso, poder brindar el apoyo de contingencia política, tomando en cuenta la complejidad que existe entre que hay varios de los gobiernos que están participando, que han sido los que participan, que incluso muchos ya han sido nominados, ganados, pero que por la complejidad que implica que acá en Estados Unidos, tanto por el tema de documentos judicializados, incluso también por lo que significa que se puede viajar en el ámbito económico. Lo que nosotros nos hemos comprometido es poder realizar la gala de premiación el día jueves 5 de septiembre aquí mismo en el Pabellón de las Artes. Los Premios Unidad, con esta sexta edición, buscan que cada vez más se incluyan los artistas ecuatorianos, y se innovará, pues para las próximas ediciones se buscará premiar también la fotografía, la danza, el teatro y muchos más. Si deseas conocer los ganadores de Premios Unidad, te invitamos este próximo 5 de septiembre al Pabellón de las Artes, donde se los estará premiando. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 48 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el núcleo de la Casa de la Cultura del Carchi invitan a la presentación del libro Historia del Deporte Carchense, de Nelson Polibio Dávila, el jueves 25 de julio a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión con entrada libre. El primero de los cinco tomos que presenta el escritor Nelson Polibio Dávila contempla un resumen de la práctica del deporte carchense, que junto con la pelota nacional dieron gloria y esperanza para fortalecer el sentido y orgullo de pertenencia a quienes son de la provincia del Carchi. Han sido las expresiones del director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Carchi, Ramiro Almeida. Bueno, un poco la trayectoria de la profesionalización del deporte acá en el Carchi, desde los albores de la creación de la Federación Deportiva, y obviamente dentro de esa trayectoria deportiva destaca principalísima importancia el deporte bandera considerado en el Carchi, que es el ciclismo. Entonces el autor hace una reseña de del deporte carchense desde que él tiene acceso a los archivos de la Federación Deportiva, porque él fue presidente precisamente de esa institución. Entonces empieza, como todo escritor y como todo historiador, a escudriñar los archivos, y obviamente va dando cuenta de cómo ha evolucionado el deporte, ¿no? Desde las ligas amateur hasta la profesionalización en todas las ramas del deporte, ¿no? Básicamente en el Carchi lo que se practica es el fútbol, el ciclismo, el deporte bandera, y también hay un una dedicación a un deporte que un poco viene desde lo precolombino, que es la pelota nacional. En esa área los carchenses y fundamentalmente los tulcaneños han sido campeones a nivel nacional y también han tenido encuentros internacionales, de modo que Nelson Polibio Dávila, un médico que se interesó por darle una trayectoria escrita al tema deportivo, es el autor de esta obra. Es el primer tomo, él tiene preparado cinco tomos. Termina con, obviamente, medicina deportiva, ¿no? Desde su óptica de médico. En este tomo 1 se encuentra un importante espacio que da a conocer la historia de la Federación Deportiva de Carchi, fundada por la década de los 30 del siglo pasado, recorrido que constituye un testimonio de gobernanza y sinergia institucional como premisa de un ejercicio dirigencial étnico y transparente. Anécdotas y particularidades específicas que sin duda constituye un aporte al devenir del Carchi por su historia. Nelson Polibio Dávila es especialista en neurocirugía, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, doctor en Jurisprudencia y abogado de la República, magíster en Proyectos Educativos y Sociales, licenciado en Comunicación Social. Les dejo finalmente con la invitación del director de la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi, Ramiro Almeida, para que usted no deje de conocer la historia del deporte carchense, que aún sigue dando gloria para el Ecuador. Desde el Carchi les estaremos visitando a los quiteños y a los tulcaneños residentes en Quito, a quienes les extendemos la cordial invitación para que nos acompañen a la presentación de esta obra de el médico deportólogo Nelson Polibio Dávila, que recoge la trayectoria del deporte carchense. Les invitamos al aula de Jamín Carrión el día jueves a partir de las 19 horas. Continuamos con la información. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará su concierto permanente este miércoles 31 de julio de 2019. El espacio para recibir las melodías de la Camerata de la Casa de la Cultura es el Museo de Arte Colonial. La Sala Jorge y Casa y el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana serán el espacio destinado para escuchar un variado repertorio y estreno de obras universales latinoamericanas y ecuatorianas interpretados por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos a la maestra Cecilia Tapia, directora de la agrupación. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a todos a un concierto más de la Camerata. El último jueves de cada mes, recuerden, siempre hacemos los conciertos de temporada. En esta ocasión será un programa especial, como siempre, preparado para ustedes, así que les invitamos a que vengan a este concierto. La Camerata se ha convertido en un orgullo de la institución, que se ha especializado en música de cámara de corte académico, creada en mayo de 2013. Esta organización se ha transformado en la embajadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los distintos procesos que la institución lleva a cabo. Cecilia Tapia. Uno de los objetivos de la cultura es llegar con las manifestaciones culturales, letras, poesía, artes, todo a los espacios más alejados, a todo nuestro país. Y eso es lo que hace la Camerata de la Casa de la Cultura con sus conciertos de difusión. Llegar a todos los lugares, a los núcleos provinciales, a los espacios aquí en Quito, y estamos siempre realizando. Tenemos 7 proyectos en ejecución, llevando conciertos de toda clase a distintos lugares. Recuerde, la cita para que asista a estos conciertos es el 25 de julio a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge y Casa, y el 31 de julio en el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía esquina, a las 10 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la presentación del libro De Orbe, 9 décadas, litografías y aguafuertes de Oswaldo Guayasamín. Esta obra recoge ilustraciones del artista ecuatoriano a propósito del 500 centenario del descubrimiento de América en 1492. El evento se desarrollará esta tarde en la Sala Joaquín Pinto de esta institución. Oswaldo Guayasamín Calero nació el 6 de julio del año 1919. Desde pequeño fue muy observador y curioso, aprendió fácilmente la carpintería, pero su pasión, por supuesto, fue la pintura y el dibujo. En cuanto a sus estudios, terminó la secundaria contra la voluntad de su padre en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Su título destaca pintor y escultor en 1941. Su padre fue José Miguel Guayasamín, de origen indígena quechua. Se dedicó a la carpintería y su madre fue una mujer mestiza. El maestro Oswaldo Guayasamín realizó obras de caricaturas de sus profesores, compañeros y amistades. Aprovechó la tienda de su madre para vender sus dibujos y además vendió algunos cuadros con lienzo y cartón. Decidió donar como agradecimiento a la gran cantidad de obras y colecciones de arte a varios grupos de la ciudad. Las obras de este maestro con raíces indígenas rechaza con convicción los horrores y desastres de los dramas del hombre. El maestro murió el 10 de marzo del año 1999. El país, autoridades y sus principales personeros realizaron sentidos homenajes y reconocieron de esta manera la obra de Guayasamín como un aporte para el mundo y para Latinoamérica. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la exposición De Orbe Novo de Cádiz, litografías y aguafuertes de Oswaldo Guayasamín. En esta muestra se recogen ilustraciones del artista ecuatoriano a propósito del 500 centenario del descubrimiento de América, año 1992, y se inaugurará el 24 de julio. Esta muestra recoge las ilustraciones que el maestro realizó para la obra literaria De Orbe Novo de Cádiz, primer relato de los viajes de Colón a América. Este texto fue escrito por Pedro Martir de Anglería en 1516 y fue conformado por 20 litografías a color y 40 aguafuertes. Las ilustraciones pintadas por Guayasamín están divididas en dos partes, desde el punto de vista ideológico, cromático y técnico. Son obras que muestran a personajes de instituciones que intervinieron en la conquista, colonialización de América y la imposición de la religión. Con la intención de difundir unas obras menos conocidas de Oswaldo Guayasamín, se cumple un centenario de su natalicio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Guayasamín realizan esta muestra, aproximando al espectador a los temas que trató Guayasamín. Todas las obras de Guayasamín fueron en diferentes momentos históricos, pero siempre mostrando una esperanza en un porvenir de cada uno de los pueblos de Latinoamérica y del mundo. No se lo pierda, acompáñenos en la inauguración de esta muestra, en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura, este miércoles a las 19 horas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.